sanduce, radio per almorzare. Sanduce. cuatro ocho seis cuatro cero cuatro ocho nueve cuatro ocho seis seis diez noventa y cinco once sesenta y siete diez treinta y siete cincuenta y ocho, alguna de las vías de comunicación para este mediodía. Sanguche Tribal también en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Sí. Estamos en comunicación, en este momento hicimos al revés, nos comunicamos nosotros porque en estos momentos se está desarrollando una campe en el Consejo Nacional de las Mujeres. Esto es a través de la campaña contra la violencia hacia las mujeres. La tenemos del otro lado del teléfono a Sabrina de esta campaña. Sabrina, ¿nos escuchás? Sabrina. Está como tratando de buscar la señal, ¿no? Es ese ruido como de que está llamando, pero no. Volvé a intentar, porfis, Vincenzo. Gracias. Están en estos momentos, en un rato van a salir con una conferencia de prensa. La idea es estar allí frente al Consejo Nacional de la Mujer para poder exigir respuestas ante la violencia de género. Esto es en Avenida Entre Ríos, al 100. También se estaba planeando hacer una radio abierta. Ahí ya se escucha sonido, como que tal vez no se están escuchando. Buenas. Hola. Sabrina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Queríamos saber qué es lo que están haciendo en este momento desde la campaña contra la violencia hacia las mujeres. Sí, mira, en este momento recién estamos pudiendo entrar en Entre Ríos, donde se encuentra el Consejo Nacional de las Mujeres, una de las oficinas, una línea de seguridad bastante importante, no nos dejaba avanzar de Canas, así que recién estamos avanzando. El plan de lucha es un plan de lucha por en una campe, por la violencia que estamos sufriendo, cuestiones concretas que el Consejo Nacional de la Mujer no está cumpliendo, no está garantizando nada. La implementación de la ley 26.485 está pintada y mientras tanto las mujeres de los barrios, de los sectores más precarizados, postergados, nos están matando. Estamos viendo algunas de las fotografías que también todos y todas pueden acercarse y chusmear, que está en el Facebook, que es Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres, y se ve cómo las estaban recibiendo, ¿no? Dos, tres líneas de efectivos de estos nuevos que no tienen ningún tipo de identificación, con cascos todos de negro, la policía como de choque que se le dice, ¿no? Exactamente, y una lista de seguridad de policías mujeres. Ajá. Bastante importante. Pero bueno, hasta el momento ya estamos avanzando. Esperamos poder que nos puedan atender desde el Consejo Nacional de las Mujeres para recibir el pliego petitorio. Bien, además del pliego, además del petitorio, ¿sigue en pie la idea de la campe, de quedarse ahí? Sigue en pie, sí. No nos vamos a ir hasta que nos atiendan y nos atienda sobre todo la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres. Bien, además de ser de público conocimiento, lo que está sucediendo y sobre todo la visibilidad que está teniendo lo que está pasando, por ejemplo, lo que pasó con Iggy, lo que pasa con un montón de mujeres, ¿nos podés contar un poquito lo que trae el pliego, así lo compartimos al aire, que son los pedidos puntuales que ustedes están acercando? Sí, algunos de los puntos del pliego son, la efectiva ley de la 26.485, su implementación, una línea de subsidios directo para víctimas de violencia de género, la creación de un registro, de un índice de femicidios y de denuncias hechas en las comisarías. Muchas de las cuestiones que también están en el pliego son cosas que dice la ley, que bueno, no se está rigiendo esa ley. la creación de centros de atención para las mujeres con equipos interdisciplinarios, uh-huh. Los programas orientados para trabajo, de promoción de derechos para las mujeres, campañas para prevenir, que las fuerzas jurídicas se formen en lo que es materia de género. Sin ir más lejos, el último caso fue el de Araceli, que hasta el momento no había sido difundido por los medios masivos de comunicación. La existencia de las fuerzas de seguridad en este femicidio es terrible. Es una consigna, es algo claro de que el Estado es tal responsable de esta problemática, y su falta de políticas públicas en materia de género dejan bastante que desear. Sabrina, vemos una gran cantidad de talleres que tienen pensado para hoy. En estos momentos también están planeando una radio abierta. ¿Hasta qué hora más o menos tienen planeado estar por allí? Y vamos a estar durante todo el día, toda la noche, hasta mañana. También, viendo cuáles son las respuestas por parte del Estado. Y sí, tenemos una serie de talleres, radio abierta, cine, paneles de debate, que donde se demuestra, de que estamos organizadas y que no venimos hace dos días luchando en contra del machismo. Venimos organizándonos y somos organizaciones y la campaña que la viene peleando hace bastante tiempo. Bien, entonces extendemos la invitación a acercarse ahí. ¿Dónde van a estar exactamente? En Entre Ríos y Yrigoyen. Bien, Entre Ríos 181. Para quien no conoce, Entre Ríos es la continuación o es lo mismo que Callao, se dividen ahí creo que en Rivadavia, en una de esas. Así que para ubicarse un poquito del mapa, algo cerca del Congreso, se podría decir, ¿no? Es ahí en el barrio. Sí, a una cuadrita de Congreso. Una cuadra de Congreso. Todas las fuerzas desde acá, desde FM La Tribu, por favor manténganos al tanto también, y seguramente se irán acercando también gente de acá de la radio para acompañarlas más tarde. Y bueno, esperemos que todo, que pueda llegar el petitorio, que las puedan recibir y que haya al menos una devolución y que no se tengan que quedar ahí plantando campamento, que bueno, se ve que si es necesario lo harán o lo decidirán ahí, se reunirán, harán asamblea, irán decidiendo ahí. Sí, acá vamos a estar esperando una respuesta el acompañamiento es muy importante. Bien, abrazo grande desde acá, saludo a todas las compañeras y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, saludo por ahí. Hablamos con Sabrina de la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En estos momentos se concentran frente al Consejo Nacional de la Mujer, esto es en Avenida Entre Ríos, al 100. Tienen planeado estar allí haciendo actividades durante toda la tarde y la noche hasta el día de mañana. Así que si pueden acercarse, estaría bueno. Una decisión importante en este momento de la ciudad de Rodríguez Berreta, que no dejó a los maestros poner su carpa, también que fue, como dice ahora, los miércoles a la tarde, viene, se me borró el nombre. Roberto Ruiz, qué bueno que me lee la mente usted, Meli. Como dice Roberto Ruiz, entre gallos y medianoche, pero más allá de cómo haya sido ese acampe, sí, el reclamo sabemos que es real. Y en una ciudad donde se los corrió con violencia a los maestros, las chicas no se quedan atrás y no les da miedo eso, sino que insisten en llevar el petitorio. Y ante el pedido de la si no son recibidas, que se van a quedar ahí con acampe y todo, así que ahí estaremos acompañando desde acá, desde Sándwich, y seguro desde FM La Tribu también, que en la continuidad te va a dar una tanda de la mano de Malena Gatica, que volvió. Malena Gatica. Sándwich.